Qué mal. Estamos hablando con Gustavo Lehrer, delegado del Hospital Garrahan, para pedir que nos comente un poco sobre la causa que él y otros cuatro compañeros está llevando a cabo el Gobierno Nacional. La causa es una causa del año 2005. No sé si recordás, seguramente sí, porque fue una huelga que tuvo repercusión nacional, internacional, donde, digamos, el gobierno intentó todos los mecanismos represivos para tratar de derrotar la huelga, desde mandarnos a la policía, a la gendarmería, servicio de inteligencia, siete jueces, y no lo logró. Entonces, terminando la huelga, montó una provocación con dos inspectores del Ministerio de Trabajo, que también en forma ilegal venían al hospital para tratar de amedrentar a los trabajadores, diciendo que venían a controlar las guardias mínimas, cuando las guardias mínimas no hay nada que controlar, hay o no hay, y se termina la historia, y estaba totalmente comprobado que había, porque si no, los padres de los pacientes nos hubieran colgado del mástil mayor. Y estos tipos lo que hacían era recorrer el hospital tratando de amedrentar a los trabajadores y pidiéndole los nombres para después dárselo a la patronal para que realice los descuentos. Estos dos inspectores nos hacen una denuncia por amenaza de muerte, dice que los amenazamos de muerte, cuando nosotros lo que le decíamos era que se vayan, que ahí no tenían nada que hacer, que vayan a controlar el trabajo negro que está lleno en el país, empezando por su propio ministerio donde ellos mismos eran contratados, que vayan a controlar el trabajo esclavo con las decenas de talleres clandestinos, en donde inclusive hasta lo de la esposa de Macri son sospechadas de tener talleres clandestinos de esclavos con trabajadores inmigrantes, y bueno, obviamente eso no les gustaba y montó esta provocación. Esa huelga se ganó, el gobierno tuvo que pagarnos un 50% de aumento salarial frente a la pauta que ellos ofrecían, que era del 12%. Entonces, esto es una venganza, es parte de la criminalización de la protesta, y más sobre todo cuando estamos viviendo momentos que es necesario salir a pelear con toda la fuerza que tengamos, porque la inflación no cesa, ya no se crece a tasas chinas, y el gobierno sigue gobernando para los patrones, dando subsidios y privilegios a los empresarios amigos como Cristóbal López y toda esa gente, y se viene un ajuste muy importante para salud y educación y también para los salarios. El gobierno necesita ajustar en los salarios porque se lo pide la patronal, que es la clase social a la cual representa, porque ya le ha sacado los subsidios, entonces tiene que cuidar las ganancias de alguna manera. Y sabe que nosotros vamos a salir a pelear, y entonces trata de aleccionar al conjunto de la clase trabajadora diciendo, mirá, si salís a pelear te va a pasar lo de Garrahan, que es base a juicio oral y público. La causa es un mamarracho completo, armado. Nosotros ya fuimos sobreseídos en dos oportunidades, una vez con una falta de mérito y otra vez con el sobreseimiento directo, lo cual fue apelado y la Cámara, en dos fallos escandalosos, le da la razón al fiscal en un dibujo completo, donde ninguno de los testigos aportados por los denunciantes corrobora la denuncia, sin embargo sigue la causa. Así que bueno, nosotros hemos empezado una campaña. Este 8 de abril comienza el juicio oral, ¿no? Es la el 8 fecha. De abril, sí. Nosotros lo que queremos plantear es que con nuestra causa lo que queremos poner de manifiesto es la política más general del gobierno nacional, que es igual a los de los gobiernos provinciales, el del gobierno de la ciudad como Macri, Scioli, de criminalizar la protesta, y queremos ponerla justamente al servicio de compañeros como los compañeros de Las Heras, que también afrontan un juicio mucho más grave que el nuestro, porque ellos les piden cadena perpetua por el tema del policía Sayago que fue muerto en la huelga del 2006, donde los compañeros fueron los primeros en reclamar el cese del impuesto a las ganancias y el encuadramiento para que no sigan robándolos, porque los encuadraban como trabajadores de la construcción y eran petroleros y le pagaban la mitad con eso, ¿no? Sí. Y bueno, tal vez sus compañeros no tengan la posibilidad de expresarse como la que tenemos nosotros, entonces la ponemos al servicio de ellos y de los 5.000 luchadores que están procesados por luchar. ¿Hubo una asamblea de delegados entre los trabajadores del Garrahan y del INTI cuando se llevó a cabo? La asamblea ahí hubo varias asambleas. Una asamblea que hicieron los compañeros del INTI, a la cual fuimos invitados para explicar nuestra situación, porque nosotros le habíamos planteado a nuestro sindicato la necesidad de llamar un paro general del sindicato para enfrentar la criminalización de la protesta. Entonces estábamos recorriendo todas las juntas internas y reparticiones para poder explicar la necesidad de parar, la necesidad de unificar la pelea contra la criminalización de la protesta con las reivindicaciones actuales de los trabajadores. Por eso el paro del 8, que logramos al final que se vote en el plenario de delegados, es por la absolución nuestra, pero también es por el 35% de aumento salarial, 8.000 pesos de mínimo, que es el salario igual a la canasta familiar, el cese de las persecuciones a todos los delegados, tanto en la jurisdicción nacional como en la de gobierno de Macri, que viene atacando a los delegados de ATE, y el pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados. Entonces fuimos a la asamblea del INTI, explicamos la situación y los compañeros votaron a favor de llevar mandato al plenario de delegados por el paro. Lo mismo hicimos en nuestro sector y otros sectores como el INDEC, el INCA, también llevaron el mandato y bueno, finalmente se terminó votando en un plenario de delegados del 25 de marzo, que hay un paro el 8 y nos movilizamos a tribunales. La movilización a tribunales es a las 9 de la mañana y la dirección es Paraguay 1536. Exactamente. Entre las 9 y las 10 de la mañana vamos a hacer un acto ahí, después entraremos y los compañeros quedarán manifestando afuera, porque opinamos que la única forma de enfrentar la criminalización de la protesta es con los métodos de la clase obrera, el paro y la movilización. Acá la justicia es la misma justicia que dejó libres a los secuestradores de Marita Verón, la misma justicia que permite el fraude laboral con los precarizados y los tercerizados, que es la responsable del asesinato de Mariano Ferreira, que ahora la están haciendo a la larga para ver de qué manera pueden encontrar la forma de salvar a Pedraza. Bueno, entonces la única forma es con la movilización y la huelga que podemos enfrentar la criminalización de la protesta. Los compañeros a quienes se le montó la causa son Adrián Agüero, Marcelo Mancilla, Eduardo García y vos, que sos Gustavo Lerer. Así es, somos simplemente un chivo expiatorio, porque en realidad lo que se está juzgando no es a cuatro delegados o a cuatro personas, están juzgando a la huelga del 2005, una huelga decidida con asambleas masivas de más de 600 trabajadores, con decisión a mano alzada, utilizando la acción directa, la huelga y la movilización callejera, la solidaridad obrera, donde miles y miles de trabajadores se solidarizaron con nosotros, la confección de un fondo de huelga, la constitución de una comisión de padres, grupos preparados para autodefendernos de la policía, de la gendarmería, la coordinación con los estudiantes, con los cuales hicimos marchas multitudinarias de más de 30.000 personas, en donde nuevamente el gobierno kirchnerista se sacó la careta e impidió nuestro ingreso a Plaza de Mayo en la primera movilización y en la segunda logramos entrar. Y eso es lo que se está juzgando. A los delegados clasistas que llevamos adelante con el método de la clase obrera, la huelga y la movilización, enfrentando al Estado patronal, al gobierno patronal, a su fuerza de seguridad, a la burocracia sindical, a los medios de comunicación, que son empresas capitalistas que juegan al servicio del mejor postor. Bueno, muchísimas gracias y espero que difundir este mensaje sirva para la convocatoria del 8 en tribunales. Bueno, te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de poder expresar y poder convocar para el 8 a las 10 de la mañana en Paraguay 1530.